Muy buenos días a todos. Bueno, es para informar, hablar respecto de los hechos acontecidos en la localidad de Tapebicuá respecto al diputado Arias. Repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y este tipo de hechos que no conducen absolutamente a ningún lado. Por lo tanto, es expresión en mi persona y del gobierno de la provincia de Corrientes realmente repudiar esto que, vuelvo a reiterar, no conducen a ningún lado, y menos la violencia política en este tipo de cuestiones. Quiero informar que el día de ayer inmediatamente conocimos el hecho, di la orden al jefe de policía, al ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, a que se trasladen inmediatamente hacia la zona para tomar cartas en el asunto. Hemos dispuesto también que delitos complejos de la policía de la provincia de Corrientes se traslade al lugar para investigar absolutamente este hecho, cómo se dieron, cuáles fueron las circunstancias, modos y formas de lo que ocurrió en esta localidad correntina de 800 habitantes. Por otro lado, me he comunicado anoche con el intendente Ascúa, me he comunicado con la señora del diputado Arias, poniendo a disposición todos los recursos, todos los medios del gobierno de la provincia de Corrientes para con la familia en su persona. También hemos hablado al día de hoy, he podido comunicarme con el hijo expresando la solidaridad respecto de estos hechos y ponernos a disposición. Hoy ya está dispuesto el avión sanitario de la provincia de Corrientes para que pueda ser trasladado en el caso de que tenga criterio de derivación hacia el hospital escuela y que realmente podamos tener todos los recursos médicos disponibles para que el diputado Arias esté en condiciones. También me he comunicado con la ministra de Seguridad de la Nación, la ministra Federic, que hemos puesto a disposición y nos ha ofrecido apoyo también para investigar el hecho ocurrido en Tapebicuá. Pero lo más importante de todo es que el diputado Arias en este momento se encuentra estable, se encuentra hemodinámicamente compensado y a la espera de una derivación en el caso de tener el criterio médico. Lo que queremos es que se establezca, que se investigue y que se conozca en profundidad lo que ocurrió en la localidad de Tapebicuá, y como gobernador de la provincia he dado la orden de que todos los medios del Estado provincial se pongan a disposición para saber. Lo que queremos es saber exactamente qué es lo que ha pasado en esa localidad. Y roguemos a Dios que el diputado Arias esté con condiciones de salud realmente muy favorables y que pronto lo volvamos a tener como diputado de la provincia de Corrientes, prestando funciones. Y Dios ayude, dé fuerza a la familia, y somos solidarios también con el Frente de Todos, con el Partido Justicialista, y este tipo de casos, de hechos, son los que nunca más tienen que volver a ocurrir en la Argentina. Pero queremos que se establezca, que se esclarezca el hecho fehacientemente, que es lo que estamos demandando. Nada más.